Querido hermano, tú estás enfermo, pero Dios está contigo. Él lo ha dicho: todo el que te ha agobiado venga a mí y yo lo aliviaré. Y a Dios, hermano, vamos con la oración. Y tú estás enfermo en tu casa, en una clínica o en un hospital, y no puedes ir a la iglesia. Pero la iglesia hoy se está acercando a ti a través de este CD para decirte que Dios te ama, que Dios está contigo, que Dios está viendo tus sufrimientos y quiere liberarte por la fe. La fe es creer en lo que no se ve, creer en un Dios que es espiritual, invisible, pero ahí está, con todo su poder sanador, con todo su amor y su misericordia, con todas sus promesas. Todo el que esté enfermo, agobiado, venga a mí y yo lo aliviaré. Y a Dios, hermano, vamos con las oraciones. Y aquí estamos orando contigo, hermano, tú que estás en esa cama de enfermo, y Dios quiere darte esperanza de que Él te va a levantar de esa cama por tu fe y por su amor y su divina misericordia. No dudes, hermano, cree en el gran poder de Dios. Para Él no hay nada imposible. Él curó toda clase de enfermedades y va a curar también la tuya, porque tú lo crees. Como aquel leproso que le dijo: Señor, si quieres, puedes curarme. Y que esa sea tu enfermedad ahora en este momento. Díselo a Dios: Dios mío, si quieres, puedes curarme. Y gracias, Señor, por escuchar esta súplica para cada enfermo que está en este momento escuchando estos mensajes tuyos, oh Señor, porque una sola palabra tuya, Señor, bastará para sanarnos. Jesús, yo confío en ti, y tú me dices en tu palabra: todo el que confía en mí no quedará defraudado. Gracias mío, alabado seas y bendito seas. Y obedezcamos, hermano, a la palabra de Dios que nos dice: hijo mío, si estás enfermo, no te angusties, ora y Dios te sanará. Y vete al médico también y ora por el médico para que no se equivoque en lo que va a hacer contigo. Sí, Padre Santo, bendice al médico de este hermano, de esta hermana. Ilumínalo para que sea un instrumento tuyo, Dios Santo, para que este hermano pueda sanarse, curarse. Y si la ciencia dice que no hay más nada que hacer, eso es para las ciencias, no es para Dios. Dios todo lo puede, para Él no hay nada imposible. Lo creemos, oh Señor, y que por esta fe este hermano pueda levantarse de esa cama de enfermo y salir a misionar, a llevar la palabra de Dios. Sí, hermano, prométele a Dios que con la salud recuperada tú te vas a poner al servicio de Él, llevando sus mensajes de paz, de amor, de fe, de sanación, de salvación a tanta gente que lo necesita. Es una buena promesa, hermano. Señor, te prometo que al sanarme de esta enfermedad voy a unirme a otros misioneros para llevar tu palabra en la misión continental evangelizadora. Alabado sea el Señor por tantas sanaciones que ha hecho y que sigue haciendo, por tanto testimonio de sanación que se escucha en las misas carismáticas. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios.